is a fucking waste of time. So I sang this song to the abandoned. I said what I meant and I've never pretended as so many others do, intending just to please. If I damn your point of view, could you turn the other cheek? En una sociedad machista aparecen ellas para contar toda la realidad sanlorencista. Ellas son buenas y santas. Buenas tardes, cuando son las 7 y 5 en un día típico para que Buenas y Santas esté al aire, pero obviamente que estamos al aire, estamos acá con toda la información sanlorencista, luego de 2 semanas que estuvimos descansando, tomándonos unos días, no estuvimos tomando unos días, sino que San Lorenzo jugó de local el día miércoles por la Copa Libertadores con la gran clasificación, así que Buenas y Santas se tomó feriado y el miércoles no pudo salir, por eso estamos el día de hoy al aire. Volviendo a las riendas de nuestro programa y estaremos el miércoles que viene al aire también. Pero antes de decirles feliz Viernes Santos a todos, feliz fin de semana largo, para decirlo de alguna manera, voy a saludar a quien tengo a mi lado izquierdo, a Romina González. Muy buenas tardes, Ro. Hola, buenas tardes, Dani. Un beso grande para todos los que están escuchando. Volvimos después de que San Lorenzo no juegue todos los miércoles, así que no podíamos tener programa. Seguirá jugando todos los miércoles. Así es, y esperemos que siga jugando todos los miércoles por la Copa Libertadores, obviamente. Así que, bueno, muy feliz de volver un Viernes Santo, así que tranquilos, porque es un Viernes Santo, un feriado. En paz, en paz. Nuestro día. Así Pero que vamos bien. A saludar a Marianela Colipe, quien está del otro lado, no del otro lado, está del otro lado de la mesa, por eso digo del otro lado. Muy buenas tardes, Marianela. Buenas tardes, claro que me digan Marianela. Como que me siento como si fuera mi mamá cuando me reta, Marianela. Marianela, no, mal queda. Bueno, yo Marianela. Sé que no me quiere usted del todo. Siga, pero Marianela, bueno. Siga. Bueno, buenas tardes, chicas. Feliz de estar nuevamente acá. Hace rato que no nos veíamos las caras, así que mucho para contar. Dos partidos interesantes que tuvo San Lorenzo en la semana que vamos a estar seguramente debatiendo acá. Y en la previa de un partido también muy importante, dos partidos muy importantes que tiene el Ciclón. Así que vamos a estar brindándoles toda la información y acompañándolos con nuestra buena onda, buena música, nuestras peleas, por ahí contarlo. Nuestras peleas. Y contarles, si ya hablamos de música, vamos a decirles que no sé si estaba el miércoles pasado usted. No estaba, pero leí un bueno, poco de cosas. Bueno, no se está musicalizando todos los programas, Juan López, quien ahora se tomó unas vacaciones, pero dejó todo programado para este programa, para el programa que viene, un genio, así que le agradecemos a Juan, quien programó todo para Buenas y Santas. Pero vamos a darle la bienvenida a quien tenemos del otro lado, a nuestra productora Florencia Kessel y a nuestro operador del día de hoy, Martín. Vamos a empezar con toda la información de San Lorenzo. Y si hablamos de San Lorenzo, antes quiero contarles que hoy vamos a estar sorteando, ya en el Twitter está, porque lo estuvo ahí tuiteando Flor, el libro El Santo de la Pelota. Muchísimas gracias a Ricardo Bellani, quien hizo este acercamiento a Buenas y Santas, quien lo donó para que sea sorteado entre todos nuestros oyentes. ¿Cuál va a ser la consigna del día de hoy? Y quiero escuchar, por lo menos, voy a ser muy pedigüeña, porque nos llamen si quieren el libro. Van a tener que llamar. ¿A dónde? Quiero que me diga Ro a dónde nos tienen que llamar. Y llamen. Después le digo qué tienen que decirnos, sí, ¿no? Sí, llámenos porque están en sus casas. Feriado al 4307-0251 o al 4300-5967. Ahí tienen los teléfonos para comunicarse con nosotras. No vale vía Twitter, vía Facebook. No vale hoy. Hoy no vale, queremos solamente hablar con ustedes y la condición es que nos cuenten la historia de por qué se hicieron cuervos. Quiero el no sé, vamos a ver, pero quiero escucharlos y que me cuenten la historia, así que esperamos que nos llamen a los teléfonos que dijo Ro. Vamos a ir de nuevo con otra consigna, pero esto es para la ropa de nuestros amigos de Más que una Pasión, para la remera que estamos sorteando siempre a fin de mes, y en esta ocasión la consigna del día de hoy es San Lorenzo. ¿Se tiene que jugar a los dos frentes o vamos todo por la Libertadores? Esa consigna la está tuiteando Male. Y si digo Twitter y digo Facebook, ¿dónde, Male? ¿Cuáles son? Se pueden comunicar con nosotros vía Facebook, que es Buenas y Santas. Nos buscan así, o Buenas Santas también. Le dan me gusta y ya están conectados con nosotras. Y si no, al Twitter, que es @buenasysantasok, donde pueden responder la consigna del día. Y como le dijo recién Daniela Cardo, estar participando de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Me encanta, ahora me dice Daniela Cardo. Y sí, vos me decís Marianela, yo tengo que decir Daniela Cardo. Yo respondo como me, como te mente trato. Perfecto, perfecto, Colipe. Le contamos a la gente, a nuestros oyentes, que el miércoles estaremos saliendo desde el estadio, desde el nuevo gasómetro, antes del encuentro que San Lorenzo tendrá con Gremio de Porto Alegre, equipo brasileño por la Copa Libertadores. Así que nos van a estar escuchando en la previa del partido. Lo mismo pasará el miércoles 30, que estaremos acá en el piso haciendo Buenas y Santas antes del encuentro de vuelta contra Gremio. Así que no hay Buenas y Santas, ya no se toma más descanso, va a salir con todo al aire los programas que vienen. La consigna del día de hoy es: San Lorenzo se tiene que jugar a los dos frentes, quiero leerlos, donde dijo Male. Y ahora vamos a entrar en el análisis de este San Lorenzo. Pero si hablo del análisis, le contamos que en el día de ayer estuvimos en los entrenamientos del Ciclón. En esta oportunidad estuve yo con Flor. Así que vamos a estar escuchando en un ratito nada más las palabras de Walter Kahneman, quien hablaba con nosotras luego del entrenamiento matutino, haciendo un breve análisis de lo que dejó el partido contra Boca, el empate 0-0 contra el equipo de la Ribera. Cuando me dé el ok el operador, lo tenemos a Walter Kahneman para hablar, para escuchar qué nos decía el día de ayer. Bueno, Walter, ayer se consiguió un empate contra un rival difícil como es Boca en la Bombonera y contra su público. ¿Cómo viste el partido? ¿Qué sensación te dejó este empate? No, fue un partido difícil donde por ahí se podía definir con un error para cualquiera de los dos lados. Creo que tuvimos un partido sólido y por ahí creo que tuvimos las más claras. Por ahí si podíamos conseguir eso hubiésemos traído los 3 puntos. Pero bueno, fue un buen partido y después, como al terminar con 2 jugadores menos, creo que hemos rescatado un punto importante. Uno viéndolo desde afuera, se vio que a San Lorenzo capaz le faltó un poco más de ataque. ¿Vos lo viste así dentro del campo de juego? Puede ser, estaba muy muy muy muy difícil de jugar. Ellos presionaban mucho y ellos tampoco tuvieron ninguna muy clave. Así que capaz que un poquito más lo podíamos haber ganado. Y la expulsión de Romagnoli fue determinante para el equipo, era el mejor momento de San Lorenzo. Sí, pero bueno, son cosas que pasan, a veces pasan y bueno, son imprevistos, pero lo supimos defender bien y anteponernos a esa dificultad. Ahora se viene Newell's el sábado, luego Gremio. ¿Se juega toda la Copa o todavía hay que pelear en este campeonato? No, nosotros trataremos de pelear en los dos frentes, después veremos cómo nos va. Muchísimas gracias. No, gracias. Ahí escuchábamos las palabras de Walter Kahneman, que un poco también estaba contestando la consigna nuestra del día de hoy. Se juega toda la Copa, se apuesta al campeonato también, y él bien lo decía, el jugador que se juega a los dos frentes. Agradecemos al jugador por haber hablado con nosotras el día de ayer. Pero un San Lorenzo contra Boca, que no pudo conseguir los 3 puntos, que fue más que Boca, que dejó no mucho que desear, pero para mí, en mi opinión, y coincidía con mucho en los debates de Twitter que había, es que con más ataques se llegaba al gol. También fue un golpe duro para el Ciclón la baja de Leandro Romagnoli, quien no era necesario. La falta que hace, la patada que da, no era necesario. Está bien, yo entiendo la calentura del partido, pero no era necesario porque termina dejando a su equipo con un jugador menos en una instancia de que San Lorenzo todavía podía ganar el encuentro. Un San Lorenzo que ahora mañana va a recibir a Newell's a partir de las 8:30, así que mañana va a estar jugando por la 15ª fecha contra Newell's en el nuevo gasómetro. Veremos qué es lo que sucede con San Lorenzo, que no está lejos de la punta porque está a 3 puntos. Es un campeonato muy peleado, como sucede en los últimos campeonatos del fútbol argentino. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Quiero saber un poquito qué, para desmenuzar qué es lo que les dejó a ustedes. Luego tenemos muchísima información porque esta semana hasta hubo reunión de comisión directiva. Sí, lo dejo a González, así perdón. Es. Bueno, a mí el partido sinceramente fue... Podíamos haber obtenido los 3 puntos, como también el empate. Nunca me pareció que podíamos no irnos sin un punto de esa cancha, porque sinceramente San Lorenzo jugó muy bien. Obviamente cuando se fue expulsado el Pipi Romagnoli, que sinceramente no era necesario. Aparte, es muy raro, es la primera expulsión que sufre el Pipi Romagnoli. Así que en su carrera, en sus 200 partidos. En sus 200 partidos y en sus 16 años de... jugador profesional. Impecable, digamos, ¿no? O sea, que sea la primera daba un poco de pena, porque sinceramente llegar a tantos partidos y tantos años en primera división, cometer una falta así es como que, bueno, me dio un poco de pena en ese sentido, pero ahí tuve miedo, digamos, que se podía perder, pero después viendo el planteo que hizo Boca, sinceramente no nos podíamos ir sin un punto. Lamentable también después quedar con 9 jugadores, así que bueno, esperemos que la mañana se pueda reivindicar San Lorenzo y conseguir los 3 puntos, que sinceramente para todos los que están peleando el torneo, ¿por qué no poder pelearlo también? No hay que descuidarlo. Un San Lorenzo que mañana va a ir con varias alternativas a enfrentar a recibir a Newell's. Pero quiero un breve análisis de usted, Colipe. Bueno, sí, creo yo que la mayoría coincidimos en lo que fue el partido contra Boca. Si bien San Lorenzo parecía que desde el minuto cero ya era más que el equipo Xeneize, nunca tuvo la verdadera intención de ir a buscar el partido, me pareció. Creo que el que más ganas le estaba poniendo, el que más tenía ganas de llevarse los 3 puntos, era Leandro Romagnoli, que lamentablemente cometió ese grave error de irse expulsado, algo raro en el Pipi, otra teniendo cosa, en cuenta que es un jugador que nunca había sido expulsado, sí. Y menos en un partido tan importante, digamos, no era cualquier partido, era sino un clásico. Otra cosa, ya que hablamos de la expulsión del Pipi, un gran partido encima de Leandro Romagnoli, por eso fue más que nada que dolió. Sí, mira. Exactamente. Por eso yo a veces cuando escuchaba por ahí la responsabilidad de Leandro Romagnoli, como que me parecía rara esa palabra teniendo en cuenta que yo lo veía como el jugador más comprometido dentro del partido, el más enchufado. Si bien Correa tuvo sus jugadas muy importantes, de hecho un mano a mano que queda con Orión, que lamentablemente yo la veía adentro. Decía, esta con lo crack que es Correa no puede desperdiciar esta chance, lamentablemente no tuvo la posibilidad de convertir. Por eso me parecía rara la palabra irresponsabilidad, pero la verdad que sí fue un error gravísimo en este caso, que creo yo que es la misma impotencia, no se justifica por supuesto, pero es la misma impotencia del partido, luego recordemos que esto fue luego del mano a mano de Correa, entonces creo yo que la misma impotencia, la misma bronca lo llevó al Pipi a no medir justamente la patadita que le estaba metiendo al rival y bueno, vio la roja directa, seguramente se va a haber arrepentido al momento de ocurrida la jugada. Pero en líneas generales me parece que San Lorenzo le faltaba un poquito ajustar unas cosas con un poquito más de actitud. Nos hubiéramos llevado los 3 puntos. No, tal vez si hubiera sido otra la actitud del equipo en general, el Pipi no hubiera cometido este error. O sí, no se sabe, por supuesto. Pero bueno, luego el equipo quedó con 9, con también la doble amarilla de Ortigosa. Eso desestabilizó aún más al conjunto azulgrana, también teniendo en cuenta que me parece que Bauza también hizo un poquito los cambios tarde, me parece que Villalba era para entrar un poco antes, que los jugadores de Boca estaban cansados, no tampoco Boca mostró nada, creo yo, es uno de los peores equipos de Boca de los últimos 10 años, fácil. Villalba podría haber entrado un poquito antes, también es un jugador que cuando se enchufa desestabiliza muchísimo a la defensa rival, entonces por ahí me parece que hubiese estado bueno que los cambios sean antes. Un Blandi totalmente desaparecido, que no vio la pelota, está bien que por ahí no le llegaron chances tan claras, pero por ahí se tiraba muy atrás, la verdad que no estuvo muy metido en el partido, lo mismo que Piatti, que tuvo sus posibilidades, pero no pudo hacerse responsable, cargarse el equipo al hombro, tampoco luego de la expulsión del Pipi, así que la verdad que en líneas generales me pareció que San Lorenzo con otra actitud se hubiera llevado tranquilamente los 3 puntos por más de un gol, me pareció a mi entender, por más de un gol, pero bueno, en este caso yo sé del cansancio de la seguidilla de partido, lo dijo el mismo Julio Buffarini, que están todos los días concentrados, todos los días enchufado un partido, otro partido, entonces puede ser que el cansancio haya hecho que, bueno, midan un poquito las fuerzas, teniendo en cuenta que se vienen partidos muy importantes, pero bueno, por lo menos no llevamos un punto, no, la verdad que no está mal, tampoco está bien, tampoco hay que celebrarlo, pero bueno, por lo menos no terminó en derrota con 2 jugadores menos. Se dio que se festejó un poco por el tema de ser 2 jugadores menos, justamente. Pero San Lorenzo tenía No la obligación, ganado, se podría haber quedado con la victoria. Sí, convengamos también que Abala el último adicionó, no sé si 7 u 8 minutos, más que o también menos parecían después de pasar interminables. Un minuto, exactamente, entonces por ahí eso, la impotencia de decir, bueno, Boca está adelantándose, sabiendo lo que es Boca, que te puede hacer en el un último minuto, más. Claro, un gol un en el último más. Minuto, que ya lo ha hecho otros partidos también. Entonces como que terminamos con ese temor y por ahí festejando un punto que me parece que no tendría que festejar tanto, pero por lo menos no terminó en derrota. Así que muchas cosas para ajustar. Seguramente no solamente lo que es la roja de Leandro Romagnoli, sino también las reiteradas amonestaciones a Correa, que son importantes. Es también muy importante eso. Y otra cosa es que Romagnoli no solo se pierde el torneo local, también se pierde la Copa Libertadores por las 4 fechas que le dieron luego del altercado con el árbitro Así amarilla. Es, o sea, se perdería el partido de mañana, luego los 2 contra Gremio. Perdón, tengo una duda, ¿fue roja directa? Fue roja directa, sí. Ojo. Ah, ojo que no le den más fechas, por supuesto. Siendo muy bueno, sería el partido de mañana. Hay que esperar el informe de Diego Abal, la resolución arbitraria. Quiero creer que al ser la primera roja que tiene Leandro Romagnoli, se le puede llegar a tener alguna consideración. Fue bastante salada la patadita, pero me parece que se podría llegar a tener una consideración de que sea una fecha. Esperemos que no sea, porque no es un jugador justamente que sea informado en todos los partidos o que tenga. Bueno, veremos qué es lo que informa el árbitro en esta ocasión. Pero, a ver, para cerrar todo este debate, para decir a su vez, ya nos quedó muy viejo, por eso no vamos a analizar ni nada, pero fue el mejor partido de la era Bauza contra Botafogo, un 3-0 contundente, un San Lorenzo. Igual yo voy a reprochar algo. A ver. Algo, Bauza, ¿cómo no le podés decir a los jugadores que faltaba un gol más? No lo puedo creer. Es algo que no lo voy a entender. Y sí, en un momento Gentiletti se acerca al banco de suplentes diciendo, yo vi después el partido, diciendo, no entiendo nada, no sé qué pasa, no, estaban totalmente perdidos. Claro. Y ahí es donde Bauza recién le dice, hay que hacer uno más. Claro, porque ellos, Lorenzo quedaba ellos fuera. Escuchaban a la gente de todas maneras. Claro, porque en un momento la gente dice uno más, empieza con un cántico. Pero bueno. Pero convengamos que los jugadores no se imaginaban lo que era el partido en Chile. Creo totalmente, que no. Menos los jugadores, lo que estaba pasando yo en Chile. Yo estaba viéndolo en vivo, digamos, no pude ir a la cancha en la televisión y yo creo que todavía estoy viva porque tengo bien el corazón. Porque cada 2x3, San Lorenzo se quedaba afuera, o sea, era increíble. Sí, yo considero lo mismo. Yo me iba a ir a hacer un chequeo médico, pero dije, no, sobreviví este día, ya está, estoy 10.0 kilómetros. Por eso, para cerrar todo lo que fueron esta semana, lo que dejó el partido contra Boca, ayer, luego del entrenamiento también matutino, habló Santiago Gentiletti en conferencia de prensa. Así que vamos, tenemos las palabras del jugador, esperemos escucharlo de la mejor manera. Lo ponemos al aire lo que decía Santiago Gentiletti el día de ayer. ¿Qué sensaciones te dejó el partido ayer? Consultarte por eso, porque daba la sensación por momentos que San Lorenzo tenía en defensa el partido en otro lado, no sufrió demasiado, y sin embargo tampoco pudo generar demasiado en ataque. ¿Coincidís con esta lectura? ¿Qué tal? Buen día. Sí, por ahí cuando estuvimos 11 contra 11, ¿no?, gran parte del partido, controlamos bien. Por momentos en el primer tiempo tuvimos la pelota, tuvimos un poco el control, no tanto en todo el partido, ¿no? Quizás eso lo manejó un poco más Boca la pelota, pero no tuvimos ningún inconveniente y por ahí las que tuvimos no la terminamos de definir, ¿no? Tanto como la de Nacho, ahí en el área que por ahí tuvimos varias veces para pegarle y no la pudimos terminar. Y Boca en el primer tiempo creo que sale Gigliotti sola, que fue una contra y nada más. Después quizás el segundo tiempo fue lo mismo, ¿no? Hasta que pusieron el Pipi, ellos prácticamente no patearon al arco. Y bueno, tuvimos a De Ángel que por ahí no lo pudimos terminar. Pero en ese sentido estuvimos bien, no hubo tantos inconvenientes mientras estuvimos 11 contra 11. Después ya se hace un poco más difícil cuando estás con un hombre menos, ¿no? ¿Qué tal para Deporte de Noticias? ¿Qué cosas se pueden mejorar cuando ustedes interpretan que jugaron el juego que querían, que fueron a buscar, que respondieron las órdenes del técnico? ¿Qué cosas entonces se pueden trabajar para poder llegar a un resultado favorable? Sí, no sé si el juego que queríamos, ¿no? Porque quizás nosotros estamos muy acostumbrados a manejar la pelota y en este partido no pudimos tener esa precisión y controlar la pelota, que por ahí eso fue lo que nos faltó y a lo que estamos acostumbrados nosotros. Pero bueno, tuvimos que sacar otras cosas que estar bien parado defensivamente, ¿no? Y más de todo, como decía recién, con un hombre menos ya se hace muy difícil. Entonces, controlamos en ese sentido el partido, en estar bien ubicados y tratar de que Boca no nos entre por ningún lado. Después, la idea siempre es tener la pelota y atacar, ¿no? Pero bueno, no todos los partidos se puede hacer eso. Buen día, Santiago, estamos en vivo para Central Fox. Preguntarte, uno de afuera, siempre de afuera es más fácil, veía que San Lorenzo podía ganar el partido en el segundo tiempo y que por ahí faltó un poco de decisión, de ir a buscarlo decididamente. No sé si coincidís, reitero, siempre de afuera es mucho más fácil, sentado, tomando un café. Sí, seguro. No, quizás por ahí lo que nos faltó es la precisión en los últimos metros. Por ahí tuvimos muchas veces el control en algunos momentos de la pelota y estábamos un poco imprecisos y no pudimos por ahí hacer ese puntapié final que era lo que nos podía llevar a hacer el gol. Pero sí, por ahí es un poco esa la lectura, ¿no? Que nos faltó un poquito esa decisión de terminar ahí los últimos metros y esa precisión para tratar de hacer el gol. Y pensando también, ayer Bauza por ahí decía, ustedes piensan que Boca es fácil, pero también, digo, pensando en el momento que está teniendo Boca, que evidentemente no es lo mejor desde los futbolísticos, por lo menos de los últimos años, ¿no? Sí, pero igual Boca es un gran equipo, tiene grandes jugadores y bueno, como decía recién, por momentos nos controló bien la pelota, nosotros no pudimos tener la pelota, que por ahí es lo que nosotros estamos acostumbrados a todos los partidos, pero bueno, obviamente que no es fácil. Los equipos hoy son todos muy parejos y la verdad que el fútbol se emparejó tanto que se hace difícil todos los partidos. Santiago, hablabas de que los equipos son muy parejos. El campeonato les da, fecha tras fecha, no sé si coincidís, a San Lorenzo le da una nueva posibilidad. Por ahí sin ganar los últimos dos partidos sigue estando a 3 puntos. Cada vez quedan menos partidos justamente. ¿Pensás que para lograr el campeonato sí o sí hay que meter una racha o pensás que todavía hay muchos equipos por arriba? Sí, está muy parejo, ¿no? Estamos a 3 puntos y estamos sexto, así que es un torneo que es parecido al campeonato pasado, ¿no? El que acelera un poquito creo que va a ser el que se va a llevar el título, pero bueno, seguimos peleando en los dos frentes, ¿no? Estamos en la Copa en octavos, en el torneo estamos ahí a 3 puntos, entonces lo ideal sería ganar 2 partidos seguidos, que creo que te acomodaría muy bien más de todo, dependiendo más por ahí de vos que de otros equipos, ¿no? Un poco para continuar con el tema de lo que te preguntaba recién acá el colega, ¿crees que perdieron 2 puntos ayer en la lucha por el campeonato o que ganaron uno? Digo, hay una fecha menos, quedan 5. Sí, por ahí como se dio el partido hasta el que estuvimos 11 contra 11, por ahí necesitábamos ganar los 3 puntos. Después ya con un hombre menos y ya terminar con 2 hombres menos, yo creo que el punto se rescata por cómo se dio de terminar con 2 hombres menos, que la verdad que es muy difícil, ¿no? Santiago, las luces del partido por Copa Libertadores ante Gremio, ¿encandilan un poco? ¿Se piensa en ese partido y no tanto en lo que es el torneo local? No, siempre, por lo menos desde el principio que nosotros arrancamos esta temporada, siempre es tratar de pensar en los dos frentes, ¿no? Después, a medida que va pasando el tiempo, vas viendo para qué estás, y hoy estamos peleando las dos cosas. Entonces, trataremos de seguir en esa senda y tratar de seguir peleando las dos cosas. Ahora hay que pensar en Newell's y después pensaremos en Gremio. Santiago, ¿cuál es el verdadero San Lorenzo? ¿El que apabulló a Botafogo o el equipo que por ahí le cuesta convertir y no puede contra un Boca que es paupérrimo? ¿Cuál es el verdadero San Lorenzo? No, el verdadero San Lorenzo es el que... No, obviamente que fue Botafogo, yo creo que fuimos la excelencia de lo que fue San Lorenzo, ¿no? Lo que es difícil es mantener esa excelencia. Siempre cuando tenés esos partidos de que llegas a un nivel muy alto, entonces jugás otro partido que por ahí es complicado y no se te dieron las cosas, tener esa regularidad en esa excelencia yo creo que es muy difícil. No sé si todos los equipos lo pueden tener. Vamos con la última pregunta. Santiago, a esta altura del campeonato y de la Copa, ¿cuánto les está complicando el tema físico? Dentro de todo estamos bien, ¿no? Yo creo que no hubo muchos inconvenientes en el tema físico, ¿no? El desgaste es algo normal. Yo creo que acá en el fútbol argentino y jugando Copa y jugando el fútbol argentino, todos los partidos son muy exigentes, tenés que jugar al máximo, si no se hace muy difícil. Pero por suerte estamos bien en ese sentido, no hubo ningún inconveniente. Bueno, el técnico es el que decide quién juega y quién no. Gracias, Santiago. Gracias a todos. Y ahí escuchábamos las palabras de Santiago Gentiletti. Agradecemos a la jefa de prensa, Marcela Nicolau, quien

mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Seguimos con más Buenas y Santas cuando son las 8 menos 20 casi. Ahí nomás. Con toda la información de San Lorenzo de Almagro. Pero me voy a recordar la consigna del día de hoy. Male, ¿me la recordás? ¿Cuál es la consigna del día de hoy para la remera? Bueno, así es. Y recuerden que nos pueden escribir tanto al Facebook, que es Buenas y Santas, como al Twitter, que es @buenasysantasok, donde la consigna del día hoy es: San Lorenzo, ¿puede pelear los dos frentes? ¿Tiene que pelear los dos frentes o se tiene que abocar a la Copa Libertadores únicamente? Así que ya pueden estar respondiendo la consigna del día y participando del sorteo que vamos a realizar a fin de mes de la indumentaria de los amigos de Más que una Pasión. Ahí toda la información, todos los medios para participar. Y recuerden que quiero un llamado para que se lleven el santo de la pelota. Donación de Ricardo Bellani. Rápido, Male, quiero que me digas cómo viene la agenda para San Lorenzo, porque ya en un ratito entramos con todo lo que dejó la reunión de comisión directiva. Así es, y vamos a hablar de la agenda de San Lorenzo, que es muy, muy interesante para los hinchas, porque tenemos dos partidos muy importantes, dos de local. Tanto mañana, 20:30, vamos a jugar ante Newell's, para ver si podemos seguir prendidos en la punta. Como le mencioné, va a ser a partir de las 8:30 en el Pedro Videgain, con el arbitraje de Mauro Giannini. Luego, el próximo miércoles, vamos a estar recibiendo a Gremio por el partido de ida de la Copa Libertadores, los octavos de final, donde nos va a dirigir el chileno Enrique Ossés, así que un interesante partido. Luego, el sábado a las 15:00, vamos a estar enfrentando a Belgrano de visitante en Córdoba, así que son tres partidos más que importantes. Y recordemos que ya el próximo miércoles también, a las 22:00, vamos a estar visitando a Gremio, ven allá en Porto Alegre, donde parece que van a salir micros, vuelo charter. Vamos a ir viendo en la semana si confirmamos esa información, que seguramente va a salir la próxima semana, pero ya va a ser más que interesante. Se juega con público, se juega con público visitante, así es. El presidente Matías Lamens va a estar pidiendo 5.000 entradas, 5.000 lugares para los hinchas que quieran acercarse. Recordemos que Porto Alegre no es tan lejos, así que sería muy interesante que puedan salir tanto el vuelo charter como los micros para estar acompañando al club. Yo había leído que 6.500 pesos puede sí, ser que salga. Sí, 6.500 pesitos se dice. Vamos a ver, vamos a confirmar la información. Vamos a, igual el micro está bueno, el que tiene tiempo, porque recordemos que después es el fin de semana largo del 1 de mayo. Así que los que pueden zafar por ahí ese día o que pueden pedirse esos dos días también pueden ir en micro. ¿Por qué no? No quiere decir que yo lo voy a hacer, no digan eso. Está. No digan eso. Usted no dijo nada, ¿eh? No digan eso. Puso cara de voy. Laura, yo tengo, que vale, yo tengo un viaje sí o sí ese fin de semana largo. Si no, me iría, porque les cuento que hay como una movida entre los periodistas, así partidarios, que irían todos en un micro, allegados. Estaría bueno, la verdad que si no hiciera ese viaje, creo que haría ese viaje a Porto Alegre, Brasil. Vamos entonces. Dijo periodistas, nosotros somos periodistas, hacemos que ir. Claro. No, yo no le voy a hacer el contacto. Usted nos incluía, claro. No nos incluye. Usted nos manda con el micro la butelera, claro. Con los bombos, con los trapos. Claro, claro, sí. La resaca sería. La resaca. Los que llegan cinco minutos antes. ¿Cuándo juega San Lorenzo contra Belgrano? ¿Usted lo sabe? Si no, yo lo sé. El próximo sábado, lo acabo de decir. Muy bien, muy bien. Quería ver si estaba atenta. No, usted es la que no está atenta. Bueno. Siga, Colipe. Bueno, hablábamos de que tenemos el partido de mañana, el día miércoles y de nuevo el sábado. Y luego el miércoles nuevamente. Quiero saber la venta de entradas. Igual vamos con la venta de entrada con Newell's, más que nada, porque les contamos que la venta de entrada contra Gremio, el remanente, se estará vendiendo a partir de... del lunes nuevamente. Mañana no va a haber venta de entrada. Y si hablo un poco de la venta de entradas, igual me gustaría, si sale un dirigente al aire el día de hoy, hablarlo con él. Es como, ¿qué está pasando? Obviamente se pasó de fase, pero los precios de algunos sectores de la cancha aumentaron, pero la inflación, Cardo, la inflación. Pero está bien, me parece bien, 60 pesos se fue la popular. No me parece mal. Pero hay plateas que se fueron muy altas y un error que tuvo San Lorenzo esta semana es que primero, que le pasó el problema a Buenas y Santas, que primero pusieron unos precios y en la ventanilla eran otros. Eso, un poquito de desinformación en el medio, que no está bueno porque genera algunos resquemores de parte de la gente. Y otra crítica, para ser constructiva, no es siempre para tirar mala onda, sino para decirles de que sí, van a decir que abren a las 10 de la mañana, que abran a las 10, porque ayer eran 10 y media y recién estaban abriendo cuando había gente desde muy temprano haciendo la fila. Yo escuché que había gente de las 6 de la mañana, no sé. Y seguro, porque a ver, cuando llegó Flor, que es cuando nos juntamos para ir al entrenamiento luego, doblaba la esquina, pero en la esquina de las casas. Entonces, era muy larga la fila para la venta de entradas. Así que estaría bueno que si dicen 10 y media, 10 menos 5 estén abriendo por toda la gente que ya desde temprano se acercó. Igual hay que decir que está bueno esto que hayan implementado los trailers, donde sí, también agilizaban bueno, muchísimo la venta. Bueno, yo hoy estuve sido. y no me saqué la entrada y me fui, ¿eh? O sea, se ve que toda la gente bastante. Toda la gente fue ayer, hoy claro, no había nadie, sinceramente. Bueno, menos mal que le quedaba para el sector que le habíamos pedido que quede. Mirá, yo llegué, saqué la entrada para mi sector, o sea, tuve toda la suerte también. Creo que fue mi suerte, entonces. Porque si había gente que desde las 6 de la mañana estaba... Pero bueno, después vamos a entrar con la venta de entradas en un ratito nada más, porque ya tenemos a alguien enganchadísimo. La mirada crítica femenina se posa en la actualidad del ciclón. Y entramos con la primera entrevista del día de hoy y saludamos a quien tenemos del otro lado, con quien vamos a estar hablando un poquito de lo que dejó la reunión de comisión directiva del día martes, una reunión histórica donde se firmó el acuerdo por la Vuelta a Boedo, además se aprobó el balance 2012-2013. Y por eso saludamos al secretario de la institución, a Miguel Mastro Simone. Muy buenas tardes, noches, Miguel, te saluda Daniela Cardo. Hola Daniela, ¿cómo estás? Saludos a todos en el estudio. Bueno, muchísimas gracias desde ya por atendernos un día feriado, estar hablando un ratito con nosotras de esto que dejó la última reunión de comisión directiva y de la actual situación del club y cómo está este progreso que está teniendo la institución. Quiero saber qué te dejó a vos personalmente esta reunión de comisión directiva donde bien salían todos los lugares y medios que era una reunión de comisión directiva de San Lorenzo histórica. Sí, bueno, la verdad que por lo menos yo salí muy contento, todos mis compañeros de comisión directiva también. Me parece que los temas, por eso justamente dejamos solo dos temas en esa reunión, nos parecían muy importantes y son dos cuestiones que se logran entre todos, no solamente con el oficialismo. Por eso la importancia de las dos cuestiones tratadas, un acuerdo histórico, que es la vuelta definitiva ya a Avenida La Plata. Creo que con esto cerramos una etapa y comenzamos otra, que es la de pensar en cómo se desmantela el supermercado, cómo se construye un nuevo estadio, las maneras de aportar el dinero que nos faltan. Y por otro lado, un balance que considero que también es histórico. Seguramente en la década del 40, en la década del 30, en la década del 50, San Lorenzo estaba muy bien económicamente, pero luego fue una etapa muy oscura para el club. Y este balance, con una baja del pasivo y bueno, con todo lo que se dijo en la reunión de comisión directiva, me parece que es importante para todos los hinchas de San Lorenzo, para que sepan que el club, bueno, está bien administrado y va en progreso. Miguel, en un comienzo, tanto por el lado de volver a San Lorenzo como de la cruzada por San Lorenzo, se iban a abstener. Finalmente terminaron votando a favor de este balance. Sí, me parece que entendieron el mensaje. La realidad es que creo que llegó el momento de ya no hablar en una reunión de comisión directiva, o sea, la gente cruzada, no decir ustedes, ni nosotros decirles ustedes a ellos. Me parece que es un solo club y todo esto que se logró con la unidad de los 4 millones de hinchas de San Lorenzo. No es patrimonio de nadie en especial. Entonces, creo que se entendió el mensaje, todos lo entendimos, y lo que en un primer momento pareció ser una abstención, me parece que Matías tuvo la muñeca suficiente para conducir las cosas en la reunión de comisión directiva, y bueno, hay que agradecer a la gente que es de la oposición por haberlo votado por unanimidad. No es lo mismo que en los libros quede que ese balance se votó por unanimidad que con disidencia. La verdad que es muy importante que quede que fue por unanimidad. Eso marca un comienzo, una nueva etapa, creo yo, para el club. Miguel, buenas tardes. Te saluda Male Colipe. Y justamente quería consultarte respecto a esto. Veo a muchos hinchas, tanto por Twitter, en todas las redes sociales, muy enchufados con esto, que por ahí en otro momento tal vez no le daban demasiada importancia. a lo que es ver el pasivo, la comparación con años anteriores. ¿Se esperaba en esa reacción, ese interés también del hincha de querer saber cómo está el club? Porque no solamente en lo futbolístico, no solamente venimos de ser campeones, sino que también está bueno que se interesen en lo que es lo institucional, lo económico, que por ahí otros años no pasaba, sino que todo pasaba por lo que es lo futbolístico. Sí, yo en otras épocas creo que cuando nosotros hablamos de un cambio cultural tiene que ver con esto, sin duda. No es solamente si entra la pelota o no en el arco, es importante, San Lorenzo es un club de fútbol, pero además es un club social, y tenemos la experiencia de saber que si vos no administrás bien el club, las cosas no van bien en ningún ámbito, ni en lo futbolístico, ni en los deportes federados, ni en nada, en la marcha del club no va bien. Entonces, me parece que ayudó mucho para tomar conciencia la fea época que hemos pasado hace 2 años, no solo por la posibilidad de descender de categoría, sino por cómo estaba el club económicamente. Y bueno, hay a veces estos golpes dan el efecto esperado, que es que la gente se empieza a controlar más, se interese en saber cómo está la economía del club, cómo se gastan los recursos. Y bueno, nada, eso tiene que ser así. La verdad que más allá de quién esté al frente del gobierno, tiene que ser así. Creo que eso es lo que marca que San Lorenzo despegue definitivamente de acá en más. Miguel, buenas noches. Yo soy Romina González. Y bueno, Romina, más que nada, escuchando lo que estás contando a través de la respuesta de la pregunta de mi compañera, ¿crees que es a largo plazo esto de que van a pasar los años y que San Lorenzo, la gente, el socio, se va a seguir interesando por todas las cuestiones de lo que es el club? Sí. Yo creo que por eso digo, es el punto de partida desde ahora. Si Dios quiere, San Lorenzo no va a tener 55.000 socios, o si no, vamos a llegar, no sé, a los 80.000, vamos a volver al barrio que nos corresponde, y la gente no va a querer pasar más por momentos como los que pasamos en el 2012, y creo que para las generaciones que vengan, para a quien le toque gobernar, ya digo, sea cual sea la agrupación, San Lorenzo tiene que tender primero a una unidad, sin duda, es la mejor manera, y después, bueno, a estar presentes en todos los aspectos del club, no solo en lo futbolístico. San Lorenzo ha crecido, fíjate que ha crecido en todos los deportes, hemos tenido ascensos en un montón de deportes federados, han reaparecido deportes que estaban estancados, por suerte en el fútbol profesional nos está yendo bien, las obras en el club crecen, y esto no es patrimonio solo nuestro del siglo XXI, sino que es con el aporte de todos los hinchas y todas las agrupaciones. Si entendemos este mensaje, creo que las cosas de ahora en más no tienen por qué retroceder. Miguel, algo que se cuestionó mucho y en reunión de comisión directiva también se batió fue la demora de este balance. ¿Esto volverá a suceder? No, la verdad que es cierto, lo dijo Matías, el balance se demoró, pero hay que buscar cosas raras en esta demora. No, por eso te preguntábamos. No. No, por eso, lo que sí tenemos que aprender de esto y nos tenemos que hacer cargo es como nos comprometimos a que el balance esté en el tiempo que el estatuto lo marca. Es así. La verdad que el día a día del club a veces hace que te demores, pero bueno, nada. Quienes integran otras agrupaciones, la comisión fiscalizadora y todos aquellos que tienen el control de estas cuestiones hacen bien en decirlo. No está bien haberse demorado. Y lógicamente, tal como nos comprometimos, el próximo balance tendrá que estar en la fecha que corresponde. Miguel, vos en un momento hablabas del crecimiento que estaba teniendo el club, y contarle a los socios, a los hinchas que no lo saben, que vos estás a cargo también un poco, sos el presidente dentro del club, el representante de Peñas. Sí. Claramente en el último año y medio las Peñas crecieron y están teniendo un lugar muy importante dentro de San Lorenzo. ¿Cómo es este trabajo día a día articulándose con las Peñas que vienen no solo del sur de la provincia de Buenos Aires, sino del sur del país, del norte del país, de todos lados? Mirá, cuando nosotros llegamos y Matías me propuso estar en Peñas, conocí mucha gente que me decía, no te metas ahí, es un lío, nada. Y la verdad que estoy muy contento con haber estado en Peñas. He encontrado gente que trabaja desinteresadamente por el club, como debe ser, que le ponen mucha garra, mucho empeño, y bueno, a través de todo el trabajo de las Peñas del país, también con el Cuervo Móvil, que ha sido una herramienta fundamental para que recorra todo el país y la gente salga a la calle. Podemos decir que hemos recorrido todas las provincias de la Argentina, pero sin duda todavía falta más. Hay que trabajar más, hay que lograr convenios en las provincias para que el socio de San Lorenzo, que lógicamente no es el socio que vive en Tierra del Fuego o en Salta, que no puede usar las instalaciones del club, no puede ir a la cancha, tenga algo que el club le dé en su provincia. Ese es el próximo objetivo, creo. Y el departamento de Peñas, si algo tienes, que va siempre para adelante. Donde vos necesitas a la gente del departamento de Peñas, esos están. La verdad que yo no tenía relación anterior con Andrés Terzano, no lo conocía. Se ha puesto a trabajar con nosotros. Y así cada presidente de cada peña se puso a la par de cualquier dirigente del club. Entendieron que son dirigentes del club, cada uno en su provincia, cada uno en su agrupación. Y bueno, creo que es uno de los motores que tiene San Lorenzo, las peñas en el país. Cuando hablamos de 3, 4 millones de hinchas, y cuando llegamos a 55.000 socios, teniendo 28.000 cuando recién asumimos, en parte también es por el departamento de peñas, sin duda. Miguel, ahora te llevo para otro lado, y sí, es para el lado de las ventas de entradas. Algo que comentábamos, y más que nada por lo que veíamos en Twitter de la gente, en las redes sociales, estaban un poco como enojados o quejosos porque algunos de los sectores de la cancha aumentaron más de lo debido capaz que para el partido contra Gremio. ¿Cómo se maneja este desfasaje, sino este aumento de entradas para de un partido, el anterior contra Botafogo, contra este de Gremio? Mirá, el valor de las entradas se fija en relación también a la importancia del partido. Yo por ahí no comparto que el aumento haya sido desmedido, pero nada, bueno, si el simpatizante se queja, nada, no puedo hacer más que decir, bueno, a veces lo podés entender, por ahí quiere pagar menos. La verdad que la importancia que tiene el partido hace que entre todos podamos hacer un esfuerzo. Este dinero que entra es dinero para el club, para seguir creciendo, ¿no? La verdad que no comparto que el aumento sea desmedido, pero bueno, estamos en una etapa de la Copa, nos ha costado clasificar, estamos en una etapa de la Copa que es importante, y en todos lados pasa que en esta etapa generalmente aumenta un poco el valor de las entradas, pero bueno, nada, yo respeto la opinión de todos. Claramente. Y por último, ahora sí, Miguel, para dejarte tranquilo y terminar con esta gran charla que tuvimos con vos, quiero que hagas un mini balance desde que asumiste en San Lorenzo, primero como vocal, ahora como secretario. ¿Cómo viste tu evolución dentro del club? ¿La mía personal? Sí, la tuya. Mirá, al principio esto fue un sueño que tuvimos hace muchos años con un grupo de amigos. Tratar de darle una mano a San Lorenzo. Como vocal lo disfruté mucho por la comisión de ayuda al hincha con discapacidad, por el departamento de Peñas, por el Cuervo Móvil. Vivimos una etapa de neto crecimiento y ahora, bueno, la responsabilidad creo que es mayor. El secretario, como ustedes saben, tiene firma, está más emparentado con mi labor diaria, que es la parte legal. Nada, estoy muy contento por lo que hacemos, estoy muy contento por cómo ha madurado el club, todo, la relación con las demás agrupaciones. Hemos logrado tener un diálogo importante. Me toca ser parte directivo en una parte muy importante de la historia de San Lorenzo, y la verdad que cuando uno asume como dirigente, en este caso de San Lorenzo, dejas muchas cosas, pero las satisfacciones también son muy grandes. Y tiene que ver todo con lo sentimental. No sé, yo le digo siempre a Matías, si a él le pasa lo mismo, en esto juega mucho tu papá, tu mamá, tu historia, tu hijo. Y la verdad que, bueno, en parte por ellos trabajamos, creo que tanto todos, absolutamente todos. Ustedes desde ahí, nosotros desde la comisión directiva, cada hincha en cada rincón del país. Y la verdad que por eso, yo estoy muy contento, espero seguir creciendo. Ojalá que San Lorenzo cada vez esté mejor y que cumplamos el primer sueño, el más importante, creo que es la vuelta a Boedo, y después poder seguir avanzando ahora a corto plazo en la Copa Libertadores. Bueno, Miguel, desde ya muchísimas gracias, desearte lo mejor, que San Lorenzo siga por esta senda de crecimiento, que es todo lo que queremos nosotras como hinchas, cuervas, socias y periodistas de San Lorenzo, y sí, agradecerte también por haberte animado a hablar con tres mujeres en este caso, que hablamos de San Lorenzo, un programa. Se los debía, alguna vez las he dejado plantada, creo, así que no. Sí, no hay problema. Mil disculpas. Desde ya, muchas gracias por habernos atendido un feriado y desearte lo mejor, y nos estaremos cruzando la cancha. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y lo mismo para todos. Un beso enorme. Ahí pasaba Miguel Mastrosimone, secretario de la institución de San Lorenzo de Almagro. El lado femenino de San Lorenzo en un solo programa. Bueno, Male, después de haber hablado con Miguel Mastrosimone, quiero que nos vayamos a la venta de entrada ahora sí para lo que quedó, que se viene contra Newell's el día de mañana. Así es, porque bueno, mañana van a poder seguir adquiriendo su entrada para el partido contra Newell's, que recuerden que va a ser a partir de las 20:30 horas en el estadio. Por favor, que no haga el frío que hizo contra Lanús. No, por favor, que esa lluviecita que caía, que era molesta. Yo días así prefiero que llueva con ganas antes de que llueva de esa manera. Es como que esa lluvia es más molesta. Era frío más que lluvia. Y era frío, sí, es verdad. Pero te mojaba y después te quedabas con más frío. Pero bueno, volviendo a lo importante, mañana van a poder seguir adquiriendo su entrada desde las 10 de la mañana en la sede de Avenida La Plata, hasta las 4 se van a estar vendiendo ahí, ya a partir de las 5 de la tarde la van a poder adquirir en el estadio. Recuerden que no hay venta de populares, sí, en este caso va a haber venta de lo que es el codo visitante, viene a 50 pesos para los socios y a 120 para los invitados, con un bono opcional de 20 pesos, y recuerden que también van a seguir estando los stand de la subcomisión del hincha para seguir aportando los metros cuadrados, así que mañana pueden seguir adquiriendo su entrada, los que quieran adquirir una platea o los que quieran ir al codo visitante, que se está llenando mucho ahora. La parte de visitantes se está llenando mucho. Totalmente. Así que bastante interesante. Sí, hablamos de la subcomisión del hincha. Gran asado la semana pasada por la vuelta a Boedo, con el gran clima sanlorencista que caracteriza esos eventos. Y además, bueno, una mala pasada el frío que ya empezaba a hacer en el polideportivo, que todavía está abierto, es decir, que no está todo cerrado. Por ende, el frío jugó su juego ahí, su partidito, y se sufrió. Pero realmente un gran asado, porque todos juntos volvemos a Boedo, así que era más que importante esto de juntarnos todos ahí para festejar la firma del acuerdo, que fue el viernes 4 de abril. Pero quiero irme un poquito con el partido de mañana que San Lorenzo tendrá contra Newell's, y quiero saber más o menos cuál sería el equipo que pararía Edgardo Bauza mañana para recibir a Newell's Old Boys de Rosario. Sí, hay que decir que es un equipo totalmente distinto al que enfrentó a Boca el miércoles anterior. Van a ser un total de 10 cambios, bien, los que va a estar implementando nuestro técnico Edgardo Bauza. El probable 11 sería con Álvarez en el arco, Prosperi, Fontanini, Kahneman y Boboril, Villalba, Kalinski, Quiñón, que va a debutar en este caso, Cavallaro, Blandi y Matos. Blandi sería el único jugador que se mantendría en este caso de titular. Así que serían los cambios que va a estar introduciendo Edgardo Bauza para mañana. 10 cambios, bastante importante. Un equipo totalmente distinto. Recuerden que muchos tienen que descansar. Ejemplo, Ángel Correa, porque se viene un partido más que importante el próximo miércoles ante Gremio. Así que igual van a estar todos en el banco por cualquier cosa. Los demás concentrados son Torrico, Gentiletti, Valdés, Elizari, Mercier, Piatti, Correa y Buffarini. Así que van a estar todos en el banco. Qué buen banco, posible. Qué buen banco. Banco sí. De lujo. Banco de lujo. Buffarini, Mercier. No hay banco, ¿eh? No. Hay banco con todo. Pero chicas, hay mucho más por delante. Todavía tenemos unas entrevistas pendientes, así que nos vamos a ir a una tanda y ya volvemos con más Buenas y Santas por Radio Arroba. Comienzo de espacio publicitario. PSA Purificadores de Agua. Consumir agua es esencial para nuestra salud. En PSA Purificadores de Agua, mejoramos tu calidad de vida. Hay un purificador para cada necesidad. Llama a Carolina y Javier, distribuidores oficiales de PSA, y pediles una demostración gratuita. 153-499-2907 o aguapurapsa@yahoo.com.ar. Mutual 25 de Abril. ¿Trabajas en seguridad privada? Asociate a la Mutual 25 de Abril. Avenida Rivadavia 3454, planta baja B, en el barrio de Almagro. Todos los beneficios que estabas esperando para vos y tu familia. Visítanos en www.mutual25deabril.com.ar.

volvemos con más buenas y santas. Cuando son las 8 y 14 minutos, y estamos acá con toda la información de San Lorenzo por radio arroba, luego de nuestra tanda publicitaria. Llegó el momento, bueno, si decimos que hay que volver a Boedo, todos juntos volvemos a Boedo. ¿Y por qué es así, Malé? Así es porque recuerden que volver a Boedo es parte de todos los sanlorencistas, todos tenemos que ser parte de este sueño que todos los en cada programa venimos incitando justamente a que se acerquen. Estamos a dos semanas, hace dos semanas que ocurrió un hecho histórico como fue la firma del acuerdo con Carrefour, así que creo yo que ese es el impulso más importante que tenemos que tener los sanlorencistas para ya estar aportando. Recuerden que hasta el 2 de mayo tienen tiempo de hacerlo en sumarse al plan de las 24 cuotas de 135 pesos, a partir de esa fecha van a ser 18 de 180. Lo único que tenés que hacer es acercarte con el formulario de aporte irrevocable a las sedes de Avenida La Plata, Avenida de Mayo, a la Casa de la Cultura Sanlorencistas, inclusive los días de partido, como lo venimos diciendo, que siempre están los stand de la subcomisión del hincha, llevar los formularios y ya está siendo parte de la Vuelta a Boedo. Y hay que decir algo muy lindo en este caso, que se pusieron ayer los stands en la venta de entradas y se recaudaron ayer 108 metros nada más por el día de ayer. Buenísimo. Y hoy, hasta que venía leyendo en Twitter, eran más de 50 metros. Así que es algo muy importante también el hecho de que vos vayas a comprar tu entrada, pero también te sumes al sueño que todos los sanlorencistas tenemos de volver a Boedo y que estamos volviendo, ya volvimos. Pero justamente hay que seguir aportando porque queda muy poquito y son muchos los metros aún que tenemos que aportar. Totalmente. Vale, y si hablamos de Boedo, también tenemos que hablar del grupo artístico que pinta los murales de la zona de Boedo, y por eso vamos a saludar a quien tenemos del otro lado, a Facundo González Trejo. Muy buenas tardes, noches, Facundo, te saluda Daniela Cardo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por la invitación al programa, un gusto. Bueno, aquí estamos, trabajando como siempre en el barrio, el grupo. Bueno, desde ya agradecerte primero a vos por habernos atendido un día feriado y quiero que me cuentes cómo empezó ese grupo con los murales en Boedo. Bueno, el grupo nació como la iniciativa de hacer un primer mural en conjunto con gente que venía trabajando de la subcomisión del hincha. Yo también formé parte también de ese proyecto y acompaño siempre a los amigos de la subcomisión. Después se sumó más gente del barrio, con esa iniciativa, hasta que en el primer mural, inclusive lo conozco a Pepi, a Juan Garachico, que es un muralista que trabaja hace años en el barrio de Piedrabuena, hincha de San Lorenzo como todos nosotros. Y ahí empezamos a trabajar en conjunto y a armar el grupo. Y bueno, se fue dando que hicimos un segundo, un tercero, ya nos fuimos planificando. El grupo fue creciendo, organizándose un poco más. Y bueno, no, el trabajo de siempre, de ir a buscar paredes, de tratar de conseguir pintura. Hoy en día ya, bueno, como sabrán, ahora se viene el mural número 32, así que venimos trabajando fuerte y ya con una organización un poco más completa, más compleja también. Vos decías, Facundo, de la pintura, de los materiales. ¿Cómo van consiguiendo esos materiales? ¿Lo ponen de su bolsillo, con donaciones? Claro, al inicio sí, fue con nuestros bolsillos, digamos, juntar cada uno lo que se podía y ir comprando materiales. Después, bueno, eso también fue evolucionando, hubo muchos comerciantes o vecinos de la zona que nos fueron facilitando nuevos materiales. Después se nos ocurrió una idea que nos fue muy bien, que fue la de hacer tazas alusivas a los murales. Entonces hemos hecho bastantes tazas con los motivos y de esa forma autosustentarnos vendiendo esas tazas y pudiendo comprar los materiales que necesitábamos, brochas, esmaltes sintéticos, aguarrás, etcétera. Es algo que cada tanto lo hacemos y nos ayuda mucho porque logramos tener como una caja chica donde podemos comprar materiales. Buenas noches, Facundo, te saluda Male. Hola, buenas noches. Quería consultarte respecto a justamente la cantidad de murales que ya llevan realizados. Cuando empezó la iniciativa, ¿se imaginaban que iban a ser tantos o que iba a crecer tanto o que se iba a hacer tan popular también? No teníamos idea. La verdad que esto empezó como la iniciativa de hacer un mural. y terminó el primer año habremos hecho 6 murales en total, pero el año pasado ya le metimos duro y empezó a crecer y la verdad que ahora estamos muy ambiciosos, ya queremos finalizar el año con 50 murales y no lo vemos muy muy difícil porque vamos por el domingo vamos a estar haciendo el número 32, así que ya es un número cercano, por lo menos más de la mitad de lo que pretendemos llegar para fin de año. ¿Y cómo van surgiendo las ideas? ¿O aceptan por ahí sugerencias de otros hinchas o aportes de gente de historiadores? Uh-huh. Sí, en realidad nosotros armamos las ideas y hacemos como un, digamos, una agenda de lo que queremos ir haciendo en los próximos, pero la verdad que siempre hay gente que tira sugerencias, que nos manda algo, y lo hemos hecho, hemos tomado esas iniciativas de otros hinchas, de otra gente que nos ha sugerido quizás por qué no le hacen un mural a tal o lo que sea, y por ahí o lo teníamos en carpeta o fue una buena idea y la terminamos realizando. Esto es abierto y todos opinan y nos mandan mensajes constantemente al grupo de Facebook, y la verdad que nos sirve un montón, porque a veces nosotros hacemos un mural inclusive y la gente del barrio o va opinando y contándonos historias que nosotros desconocemos inclusive. Entonces eso es un aporte enorme para nosotros porque despierta un montón de historias cada mural que hacemos. Facu, nosotras antes de sacarte al aire estábamos hablando un poquito con nuestras productoras, una de ellas es Cari, quien estuvo contactada con vos, y nos contaba, a ver, quiero que me la cuentes vos al aire, más que nada, la iniciativa, y que nosotros la vamos a tirar en nuestro Twitter, en nuestro Facebook y en nuestro blog que tenemos, para que voten. Sí. Quiero que me cuentes un poco vos cómo es la iniciativa que le propones a las Buenas y Santas. Claro, sí, yo cuando hablé con Cari le comentaba que una buena idea, ya que ustedes hacen un programa de radio que debe tener bastante público femenino de San Lorenzo, sería bueno, porque nosotros hace tiempo que queremos hacer un mural referido a alguna mujer de San Lorenzo. Hubo varias mujeres que nos han dicho, che, pero nunca haces un mural de ninguna mujer del club. Y nosotros es una idea que tenemos hace bastante, pero no sabíamos elegir quién era la más indicada para hacer el primer mural con respecto a la mujer. Entonces se nos había ocurrido que era una buena idea que ustedes podían lanzar una encuesta a sus seguidores como para ver que voten quién es la mujer que merece representar en primera instancia un mural en el barrio de Boedo. Así que si ustedes pueden lanzarlo, nosotros lo vamos a continuar y sería muy bueno para que sea bastante democrático, además. Totalmente. A ver, me parece una idea genial para el lado de la mujer. Acá nosotros estuvimos pensando en dos mujeres. Una, la nadadora Ana Schulz, que se destacó en la década del 40, entre el 40 y el 50, sí, que sí, además fue homenajeada por la subcomisión del hincha. El natatorio se llama así. Natatorio se llama así, de hecho. Y después, Romy, vos habías pensado en otra. Sí, ¿qué tal? Yo soy Romina. Yo había pensado que más San Lorenzo tiene una historia bastante ligada a lo que es el manto de la Virgen de María Auxiliadora. De hecho, en San Antonio está esa imagen del padre Lorenzo Massa con la Virgen. Había pensado en la Virgen, un mural a la Virgen, no sé. ¿Qué sí, sé también es una buena posibilidad. Ustedes, yo les sugiero, si quieren, que pongan algunos ejemplos y después que la gente elija, nosotros vamos a hacer lo mismo en nuestra página y abrir un poco esa encuesta, como hemos hecho ya en una oportunidad con respecto a el mural de un arquero de San Lorenzo. Cuando nosotros no sabíamos bien con cuál no nos decidíamos, lanzamos la encuesta con bastantes arqueros históricos del club y terminó ganando el Mono Irusta, por lo tanto lo hicimos de esa manera. Así que esta sería la segunda vez que lo hacemos y bueno, ojalá que tenga el éxito y la aceptación de toda la gente de San Lorenzo. Igual, Facu, si yo digo el arquero que quiere un mural, está en juego, está jugando hoy en día y creo que me sacarían hasta el carnet de socia muchos hinchas de San Lorenzo. Pero bueno, sí, me quedo con el Mono Irusta. Me imagino a quién te referís. Pero bueno, todo tiene su tiempo y bueno, hay que demostrar dentro y fuera de la cancha también. Totalmente, vos lo dijiste en algo, en eso coincidimos. Facu, bueno, entonces vamos a tirar todos la iniciativa y cuando estemos vamos a salir Vamos a hablar de nuevo con vos para ya saber y prometemos que si se lleva adelante el mural, Buenas y Santas va a estar ahí para cuando, cuando se inaugure y todo. Obviamente que estaremos ahí representando a las mujeres que votaron porque está buenísimo que así sea. Ya tendremos nuestro mural también nosotros, ¿por qué no? Más adelante nuestro mural. Sin duda. Así que para adelante con eso y bueno, les dejo las direcciones si quieren de... Dale, sí, eso te iba a pedir. Ah, bárbaro. En por ejemplo, en Facebook nos pueden seguir para ver qué murales vamos subiendo. Hoy justo subimos uno que hicimos el número 31 el otro día. Y es este Grupo Artístico de Boedo. Lo buscan así por Facebook, pueden poner me gusta y ahí directamente les van subiendo cada imagen que nosotros subimos o algo que escribamos y demás. Después está el Twitter que tenemos, que también hacemos más o menos el mismo trabajo como en el grupo, de mandar alguna foto, sugerencia, lo que sea, que es artístico-boedo. Y bueno, si alguien nos quiere mandar un mail o lo que sea, es artísticoboedo@gmail.com. Ahí todos los medios para comunicarse con ustedes. Exacto. Facu, muchísimas gracias. Esperamos los nuevos murales para cuando así sean y cuando esté definido la figura femenina estaremos hablando nuevamente. Bueno, encantado y genial entonces. Un beso enorme, Facu. Un beso grande y gracias y muy bueno el programa. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos. Ahí pasaba Facundo del Grupo Artístico de Boedo. Buenas y Santas, un programa hecho por Cuervas. Encontrarnos en Twitter en @buenasysantasok y en Facebook en la página Buenas y Santas. Y seguimos con más Buenas y Santas. ¿Qué se anda quejando, Felipe? No, que yo quería dar mi sugerencia también de la mujer y no me dejó usted, Cardo. Perdón, no, usted no me hizo la genia. No, pero le consultó acá a Romina González y yo también existo. Sí, pero bueno, yo la quiero. A ver, dígame su sugerencia, ¿la puede decir? Producción me apoya. No, yo quería decir, para mí una mujer muy influyente en la historia de San Lorenzo es la madre del Pipi Romagnoli. Así que, bueno, pero el Pipi tiene el tatuaje. Claro, bueno, el hombre tiene el tatuaje. Bueno, pero para mí una mujer importantísima, sin esa mujer no tendríamos el ídolo que tenemos. ¿Sabes qué? Como, si yo digo, ¿quién me parece influyente? A las dos nos sacan el carnet. Quédese tranquila que a las dos nos sacan el carnet de socia. Mejor cállese, menos mal que no lo dijo cuando estaba Facundo al aire. Ahora por ahí salta al Twitter y dice, sí, tiene razón Colipe, y bueno. Y lo pintan. Pintan al Pipi con la mamá así de atrás. No, a ver. El Pipi tiene que tener su mural. La madre no, señores. Bueno, por Dios. Si no fuera por la madre, no estaría. Yo la defiendo, pobre. Usted la defiende. Usted es muy buena. Es muy buena para defenderla. Maler, repásame cómo viene la agenda de San Lorenzo en estos próximos días. Bueno, como habíamos dicho, mañana juega San Lorenzo ante Newell's 20:30 con el arbitraje de Mauro Giannini. El próximo miércoles a partir de las 22 horas vamos a estar recibiendo nada más y nada menos que a Gremio de Porto Alegre con el arbitraje, en este caso, del chileno Enrique Osés. El próximo sábado vamos a estar visitando a Belgrano de Córdoba, bien, a partir de las 15 horas es el horario pautado. Y ya a partir del el próximo miércoles, que si no me equivoco 30. Es miércoles 30 exactamente, vamos a estar visitando Brasil. ¿Quién dice que no vamos ahí nosotras, las buenas Laura, y santas? Laura, le mandamos un beso que no vino hoy, dijo que Laura iba va, a ir. ¿No? Va. Laura va. Y va a salir desde allá y desde todo. Allá con un garoto al yo lado. Yo le pedí que me traiga garoto. Fuera ¿garoto de para comer? Para comer, o... obvio. No, no va a poder traer. Aparte no vamos a comprometerla, que ella está casada. Claro, no, bueno, casada, yo no fui casada. A ningún casamiento. Bueno, se dice así. Concubinando. Claro, pero bueno, es lo mismo. No es lo mismo. Sí, no es lo mismo porque falta el papel. Pero vio que ahora las leyes también, si uno convive con una persona, tiene derecho también. O sea, es después de los 5 años. Pasamos de hablar de la agenda de San Lorenzo al estado. No sé, porque Laura va a Brasil y queríamos. No sé. Yo quería garoto yo para agradecer, comer. Quiero agradecer en este acto a Kessel, que trajo algo por las Pascuas. Está bueno porque no trajo huevos de Pascua. Bueno. Porque si tiene que comprar huevo de Pascua para cada una, creo se yo funde. Que nos paga el viaje a Brasil se y funde. Le sobra plata. Se funde. Más se funde. O menos. También por el presente que trajo el día de hoy González. Yo siempre traigo presentes. Muy buena, muy buena. la no comida de González bolsillo, también. ¿No? Bueno, la comida salió de mi bolsillo. Ah, bien, bien. Así que... La comida que aunque trajo. Aunque el otro también sale de mi bolsillo, ojo, Y todavía no me olvido de su regalo, se lo llevo el miércoles. Sí, lo ya. Que le debo de fin de año.

lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. Buenas y Santas, un programa hecho por cuervas. Encontranos en Twitter en arroba Buenas y Santas OK y en Facebook en la página Buenas y Santas. Seguimos con más Buenas y Santas. Quiero saber qué nos dice la gente vía Facebook, vía Twitter, Male. Así es, y recuerden que nos pueden escribir tanto al Facebook, que es Buenas y Santas, como al Twitter, que es arroba Buenas y Santas OK, donde vamos a leer un par de mensajes. Primero y antes que nada, le vamos a mandar un saludo a Jackie, que siempre nos escribe, ya es y amiga de la casa. Está yendo de vacaciones, no sé a dónde se va de vacaciones. ¿Dónde se va, Karina, de vacaciones, Jackie? ¿México? A México, que la pase muy linda, que tranqui. Traiga regalos para las Buenas y Santas. Yo quiero regalo, no sé, así que esperamos que Jackie nos traiga un regalito para las Buenas y Santas y le mandamos un beso enorme y lo mejor en sus vacaciones. Así es, y ella está respondiendo a la consigna del día, que es: ¿San Lorenzo debe pelear los dos frentes o debe abocarse a la Copa Libertadores? Y ella está respondiendo que las dos cosas, quiere la Libertadores y también la Copa Raúl Alfonsín, así que le mandamos un saludo a Jackie. También nos manda un mensaje acá el Cuervo Ciruja, que dice... ¿Ciruja? ¿Cómo le va a decir así? El Colipe. Cuervo Ciruja, es el Colipe, Twitter, el usuario de Twitter. Siga, Colipe. Bueno, si el chico se pone así, yo lo leo tal cual él lo está diciendo. Él dice, la copa, el torneo pongo suplentes si tenemos buenos jugadores. Y también le mandamos un saludo a Fabián Cuervo, que dice, mientras pueda los dos frentes, aunque la copa tira más. Así que ahí está la opinión de los oyentes que están también participando del sorteo de la indumentaria de Más que una pasión, que vamos a estar realizando a fin de este mes. Bueno, ahí todos los mensajes que van llegando, bien lo decía Male. Llegó el momento de González. González, quiero que... me diga cómo vienen los deportes, contarle a la gente que jugó el futsal a las 6 de la tarde en el microestadio de Argentino Junior, perdió 6-2 contra Kimberley. Ahora siga, por favor. Así es, eso fue reciente, pero bueno, tenemos que hablar del fútbol femenino, las Santitas, acá tenemos una goleada, nada más y nada menos que las chicas del fútbol femenino, vencieron 8-0 a Platense, nada más y nada menos una goleada para las chicas del fútbol femenino. Los goles fueron de Agustina Fernández, que en 3 oportunidades marcó, Noelia Sánchez en 2, y los restantes fueron de Florencia Quiñones, Lorena Benítez y Noelia Espíndola. Una gran goleada de las chicas el fútbol femenino ganó 8-0 a Platense, y la próxima fecha van a estar enfrentándose a Puerto Nuevo, que tiene que estar confirmada por la AFA, seguramente en las próximas horas ya esté en el calendario oficial. Después vamos a hablar de otro deporte que tiene varias categorías disputadas, pero bueno, alterna lo que son buenos resultados con otros no tantos, pero bueno, estamos hablando nada más y nada menos que del handball, que varias categorías se han disputado, pero tenemos que hablar de los caballeros, que el equipo B derrotó al handball La Patriada por 26-20, y el equipo A fue derrotado por el mismo equipo, nada más y nada menos que con la UBA, que cayó por 22-19. Después estuvieron jugando... las damas, por ejemplo, se enfrentaron al Círculo General Belgrano y derrotó en Ateneo Don Bosco 21-18, se fue resultado de las chicas de handball. Después tenemos que hablar que esta fecha no se juega por Pascua, recién vuelve a retornarse el 26 y el 27 de abril. Así que bueno, una categoría que no tuvo disciplinas. Estamos hablando también del hockey, que las chicas empataron 2-2 con el Liceo Naval. Y este sábado, el sábado 26, tampoco va a haber fecha. Todavía no cantaron victoria, ¿no? No, las chicas están entre empates y derrotas. Así que, bueno, es el cambio. Habíamos hablado con una jugadora de hockey. Es el cambio de categoría. Las chicas están tratando de ingresar a lo que es esta nueva categoría. Así que, bueno, empataron 2-2. Y el 26 del 4, o sea, esta fecha tampoco va a haber, seguramente también por Semana Santa, van a estar enfrentándose a Hindú. También otro rival difícil para las chicas, pero bueno, como el Banti y yo, ellas están tratando de reacomodarse en lo que es esta nueva categoría de la primera B en hockey. El voleibol, tenemos que decir que San Lorenzo ganó 3-1 contra River. Los sets fueron 23-25, 23-25 y 24-26. Y por último, ya lo dijo Dani, que hace instantes el futsal cayó 6-2, nada más y nada menos, y venía de una derrota que fue, perdieron contra Banfield 6-4. Así que no ha sido una buena semana para el futsal esta semana, ¿no? Pero bueno, vamos a ver la próxima, si tenemos suerte de que los chicos ganen. Que los chicos ganen, que consigan una nueva victoria, que habían empezado el torneo con el pie derecho y que se generó un trastabilleo en el momento, en el medio. A ver, tenemos mucha información más por el lado de San Lorenzo, por este San Lorenzo que estará jugando mañana contra Newell's, que luego enfrentará de local a Gremio a las 10 de la noche, y lo que se viene también en el torneo, un torneo que termina, el local termina de disputarse el 17 de mayo. Fin de semana de mi cumpleaños, yo cumplo el 15. El 15 espero de que mayo. Me dé un regalo. Les quiero contar... Ay, no les conté. Ay, sí, le hice acordar de algo. Me hicieron acordar de algo. La cara fue esa. Ah, ya siete, que habló. 7 de mayo vamos a estar festejando el primer año de vida de Buenas y Santas al aire, con muchas novedades, con muchos regalos para todos nuestros oyentes. Así que el 7 de mayo estaremos acá por Radio Arroba. Esperemos estar acá, esperemos no estar acá primero. Porque claro, de porque no estar acá sí, sí. Es que estamos en la cancha festejando y estaremos arreglando eso. Pero bueno, veremos. El claro, dije mayo, cumpleaños y bueno. El primero de mayo. Después viene el mío, pero bueno, primero de Buenas y Santas. Entonces, está bueno y... Recordemos que nosotros arrancamos un primero de mayo. Pero bueno, justo nos cae 7 para festejarlo. Sí, es verdad. Nosotros empezamos un primero de miércoles, mayo. Miércoles primero de mayo. Primero de mayo. Pero 2013. Bueno, sí, hablamos de eso, de lo que se viene. Esperemos no estar acá porque quiere decir que San Lorenzo pasó su fase de Copa Libertadores. Pero me quiero ir a relajar porque es un viernes feriado. Es un viernes que podemos seguir escuchando. ¿Están haciendo música. La previa? ¿Están haciendo la previa con nosotras? No pueden comer carne. No se puede comer carne, se puede tomar alcohol. Si no, se van todos al infierno. No, no se puede tomar alcohol tampoco, ¿eh? ¿Cómo no se toma alcohol? No le diga eso que la parte al medio, Carlos. Acá, González. Me voy a ir con un tema que lo va a elegir Martín. El que quiera. Y ya volvemos enseguida con más Buenas y Santas. Es una historia sin principio ni fin. De esas que ves por ahí. Lo único raro fue que no imaginó lo que podía venir. Se fue de militante en un descontrol. Pensó que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y el corazón, pero nunca pudo salir. Ya no bastaba con dejarse llevar, ahora había que seguir. Poner cabeza y aguantar el tirón, que con la vida es así. Hablaba de lo bueno que puede ser, tener fe y no tener religión. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Dejaba alguna mente sin convencer, solo para sentirse mejor. Que ser un héroe era así. Peleó con uñas, dientes y corazón, pero nunca pudo salir. Pero a este tipo le gustaba escuchar y mucha gente le habló. Muchas historias tuvo que compartir para explicar su razón. Hay que tomarse un tiempo para comprender que solamente sos lo que sos. De ahí a todo lo que tú quieras hacer, eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Eso ya depende de vos. Y eso ya depende de vos. Programas, como decíamos, de Juan López, nuestro musicalizador que se está yendo, está volando, no sé si ya llegó, no sé la diferencia horaria, a Punta Cana, tranquilo, todos se van lejos y nosotras nos quedamos en Buenos Aires, pero bueno, muy buena la música de Juan López para Buenas y Santas, le agradecemos y vamos con lo último que queda de este San Lorenzo, que mañana va a estar jugando contra Newell's, que cabe recordar y contar que se llegó casi a más de la mitad del millón de pesos de recaudación por las entradas contra Gremio. Así que el remanente se estará vendiendo el día lunes a partir de las 10 de la mañana en ambas sedes hasta las 7 de la tarde. Ahora me voy con lo que queda para mañana San Lorenzo enfrentar a Newell's. Así es, y vamos a repasar un poco lo que va a ser el partido de mañana. Recuerden que es 20:30 en el Pedro Videgain ante Newell's con el arbitraje de Mauro Giannini. Van a poder adquirir sus entradas a partir de las 10 de la mañana, aquel que todavía no la haya comprado, a partir de las 10 de la mañana en la sede de Avenida La Plata hasta las 4 de la tarde, a partir de las 5 en el estadio directamente. Y recordemos en este caso que tienen que tener la cuota de abril paga. Para mañana ya tienen que estar al día con la cuota. Así es 18, que, está claro. 19. 19 mañana. Exactamente, así que ya tienen que tener la cuota de abril paga. También lo recordamos por si hay algún despistado que no la tiene paga, acérquese si puede temprano a Avenida La Plata a abonarlo o si va a estar en el estadio también temprano, porque así se evita justamente el congestionamiento y después todo el problema que ocurre, que suele ocurrir a veces cuando se va a última hora. Así que ya tienen toda la data para la compra de las entradas para el partido de mañana ante Newell's. Vamos a repasar el probable equipo que estaría parando en cancha. Yo, Edgardo, quiero escucharlo Bosa atentamente. A ver, dígalo, Colipe, pero bien, por favor. Bien, así, bien, claro, bien. No, bien, no me va a salir como la locutora que tenemos en el programa, que es una genia, pero bueno. Voy a ir con Álvarez en el arco. Me salió medio gato igual. Y bueno, igual, sí. La caracteriza bien a usted. La caracteriza bien a usted, va a ir al hinchar. No, lo voy a decir de corrido como bien tiene que feriado, ser, como lo tiene que ser un periodista. Lo voy a decir de corrido como lo tiene que decir un periodista, y es con Álvarez en el arco, Prosperi, Fontanini, Canemani, Boboril, Villalba, Canini. Muy lindo Boboril. Sí, eso. Qué raro que no le salió Boboril y yo se sabía cayó que, la yo sabía que a mitad de la formación me iba a interrumpir. ¿Puedes repetirla entonces? Me lo crucé y dije, Se quedó ahí atontada. Me puede llevar hasta Morón, ¿no? Encima que los tenemos acá cerquita concentrando. Claro. Oh, tanta tentación. Me olvido que hoy es viernes. Siga, siga, Colipe, por favor. Bueno, vamos a repetirlo bien seriamente, a ver si me dejan hablar una vez, por lo menos seriamente. Y vamos a repetir entonces el 11, el probable 11 para mañana, que va a ser con Álvarez en el arco, Prosperi, Fontanini, Kahneman, Boboril, Villalba, Kalinsky, Quiñón, que va a ser su debut, Cavallaro, Blandi y Matos, Blandi el único jugador que va a permanecer como titular con respecto al partido contra Boca. El resto de los concentrados, los que van a estar en el banco, van a ser Torrico, Gentiletti, Valdés, Lizari, Mercier, Piatti, Correa y Buffarini. Van a ser, recordemos que no van a ser de la partida, ni Leandro Romagnoli ni Néstor Ortigosa, que fueron expulsados ante Boca. Y también vamos a recordarles que la reserva va a estar jugando mañana a partir de las 14 horas en la Ciudad Deportiva. Recordemos que el conjunto del Pampa Viaggio cayó ante Boca el miércoles previamente al partido por 3-1. Así que espero que mañana ante la Lepra pueda remontar la situación del partido anterior. Bueno, ahí toda la información, todo lo que se viene para San Lorenzo, un San Lorenzo que se va todo por la copa, un San Lorenzo que se juega todo o nada en el campeonato, porque de perder mañana y dependiendo de otros resultados ya se puede empezar a despedir de este campeonato final. Convengamos que también está todo muy ajustado, son muchos los equipos que pueden ahí alzarse con el título. Son varios equipos y perdés puntos. Así que hay que ver, yo creo que hay que ir viendo que vamos, lo que vaya saliendo partido a partido. Está bien que guarde los jugadores porque se viene un partido muy difícil. Gremios es un conjunto que viene invicto en la Copa, que le han convertido un solo gol en lo que va de este campeonato. Entonces es importante que se sepa que la prioridad es la Copa, ¿bien? Pero que no se descuide el otro frente, que también somos el campeón, tenemos que defender el título y hay chance porque la verdad que hoy el fútbol argentino da para todo por ese mismo motivo, ¿bien? Todos los conjuntos están ahí posicionados con perdés dos partidos, parece que te quedas afuera, pero ganás dos y te vuelves a prender. Así que hay que ir viendo partido a partido lo que va pasando. Son partidos para mí todos importantes, todos los que vienen son muy importantes. Así que vamos a ver qué sale, espero que sean todos con victoria y más las en el nuevo gasómetro. El nuevo gasómetro tiene que salir los 3 puntos sí o sí. Para mí todos los partidos tienen que salir con los 3 puntos. Hay que remontar el 4-1 del sábado pasado. Exactamente, exactamente. Totalmente, pero bueno, a ver, por último, para hacer un breve resumen, contarles algo que nos olvidamos y nos preguntamos, cosa era cuándo sería la próxima reunión de comisión directiva, si se va a llamar a asamblea para el 20 o 27 de mayo, dependiendo de que San Lorenzo juegue una superfinal por el torneo ganado el anterior, por el torneo inicial 2013-2014. Se va a estar llamando a asamblea para aprobar el Balance 2012-2013, que salió con votación unánime de comisión directiva. Una reunión de comisión directiva que se trataron los puntos, bien como decía Miguel Mastro Simone, del acuerdo de la Vuelta a Boedo que se hizo con Carrefour y que se trató la asamblea donde contra Stuk estuvo marcando los puntos más altos de ese balance, en donde se marcaba cuáles eran las diferencias, no diferencias, sino cómo se había bajado el pasivo. Pero así San Lorenzo presentó el balance, un balance que tenía 9 meses de demora, que esperemos que el próximo, como bien decía Miguel Mastro Simone, se entregue en tiempo y forma, porque los balances cierran al 30 de junio, es decir, que cerró el 30 de junio de 2013. Así que eso fue lo que pasó el día martes, luego de 3 meses sin reunión de comisión directiva. Hubo reunión de comisión directiva y solo se trató estos dos temas que estuvimos hablando. Sí, 2 puntos fundamentales y de mayor importancia. Y haciendo un poco de énfasis en esto que decís del balance, está bien, un saldo muy positivo con respecto a otras gestiones y a otros años, pero está bueno hacer hincapié en esto, que no se demore 9 meses la próxima vez. Si bien no es que se especula que haya nada raro, ni mucho menos, pero si bien fue algo positivo, todo lo que se explicó el día de la reunión de comisión directiva es muy importante, también hay que hacer hincapié en eso, que bien que la demora por ahí para la próxima, que no surja de esta manera, ¿no? 9 meses. 9 meses, y que es algo que realmente deja un saldo como amargo para San Lorenzo, que no sea por tan bien que puede estar esta gestión o no. Está bueno que los números se presenten en tiempo y en forma. Por eso bien lo hablábamos con Miguel Mastro Simone. Por otro lado, bien decíamos la asamblea, veremos cuándo se convoca la próxima reunión de comisión directiva. Recordemos que algo que capaz que los que están mucho en el mundillo San Lorenzo no, o que no están en el mundillo de San Lorenzo, no se le asignaron todavía algunas comisiones a los nuevos integrantes de comisión directiva, a los vocales. Está bueno que eso suceda, no se dieron lugar todavía a muchos de los despachos presentados tanto por Cruzada como por Volver a San Lorenzo. Y está bueno que se suceda, que se le den lugar para que siga creciendo el club como todos queremos. Y cómo fue este día martes cuando hubo una votación unánime, donde San Lorenzo sigue progresando y más con esta madurez política que están mostrando todas las partes. San Lorenzo va a jugar mañana a las 8 y 10 de la noche. Estará jugando, leí ahí en Twitter, perdón, 8 y 10. ¿Es 8 y 10 o 8 y 30? Mañana 8:30. 8:30, leí 8 y 10 recién, no, por eso. Mañana 20:30. Entonces mañana de local contra Newell's. Luego estará jugando el día 23, el miércoles, a las 22 horas contra Gremio por la Copa Libertadores. Recordemos que Buenas y Santas saldrá al aire y será desde el estadio No Gasómetros, con toda la información, con toda la previa. Luego San Lorenzo estará jugando día sábado de nuevo. Ahí está, perdón, era este el partido que yo había leído y cuarto y diez. Y es contra Belgrano, de visitante, el sábado 26 de abril. Y luego volverá a jugar el sábado 30 de abril, de visitante, contra Gremio a las 10 de la noche. Así que San Lorenzo estará jugando sus partidos con esta agenda apretadísima. Por el lado de los deportes estarán disputándose la mayoría el día sábado del 26. Claro, porque Pascua están el volei, handball, hockey, están programados para el 26 también. Así que esto receso es lo que por Pascua. Receso por Pascua. Igual se juegan muchos torneos abiertos, sí, en volei más que nada. Pero bueno, esto es toda la realidad de San Lorenzo, todo lo que pasa. Recordemos, dejamos vacante el sorteo del Santo de la Pelota. Lo vamos a estar sorteando el miércoles 30 de abril con algún llamado que nos llegue a Buenas y Santas en la previa del partido. Así que vamos a estar sorteando ahí el libro. Pero llegó el momento de despedirnos, dejarle un beso enorme a mis compañeras. A Laura, que no pudo estar el día de hoy. Nos volvemos a escuchar el día miércoles 30. Le mandamos un beso a Solana, nuestra productorita que está del otro lado, que está haciéndonos carteles. A Karin, nuestra otra productora. A Flor. Y a Martín, quien estuvo operando hoy a Buenas y Santas. Nos volvemos a escuchar el día miércoles a las 7 de la tarde desde el nuevo gasómetro en la previa de San Lorenzo Gremio por Copa Libertadores. Aguante San Lorenzo, a ganar mañana, a ganar el miércoles que viene. Aguante con todo. Nos seguimos informando por @ Buenas y Santas, ok, nuestro Twitter. Hasta la semana que viene. Buenas, Santas y Picantes. Un programa bien cuervo, con aroma a mujer. Conducido por Daniela Cardo, con la co-conducción de Laura Sodano, Male Colipe y Romina González. En entrenamientos, Cecilia Campeni. En la producción general, Florencia Kessel y Karina Lefebvre. Buenas y Santas, un programa hecho por Cuervas. Encontrándose en Twitter en @ Buenas y Santas OK. Stop it.